bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas que por muy cuestionables razones han decidido dirigir sus antenas hacia esta... La más reciente erección del tratamiento a la hiperrealidad simulada en el mame del Matrix de nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeroland, sedición 410, para parar orejas y mover los pies. Después de mucho tiempo hubo la oportunidad de apersonarse en un tugurio de la localidad para presenciar un recital rocker, donde tocaron muy buenas bandas locales y foráneas. Evento organizado por Bestia Promotions, encabezando el cartel la banda de Tucson, Arizona, Anchor Baby, acompañada de Albania, Los Montenegro y Psicofantes, prevaleciendo el formato instrumental en estas últimas tres. Enmarcado todo por los impresionantes visuales de Nexus Visions, con mapeos sobrecogedores, escuchamos a continuación un par de temas de las bandas mencionadas, Psicofantes con su mezcla de psych, prog, pop en la rola Museo, que puedes checar en su canal de YouTube, seguidos en el evento por Los Montenegro con Rogelio Dewar en la guitarra, Pauline en la batería y Matt en el bajo con su rock instrumental, que se adentra en viajes que navegan entre un estilo taciturno y melancólico, hasta un poderoso hard rock casi metal tipo Black Sabbath por momentos en esa rola que se llama Bacalar. Acá desde el ritual de lo virtual, Eclectomeroland sedición 410, para parar orejas y mover los pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos bien rico de escuchar a Sicofantes con su rola Museo y a los compas Los Montenegro en vivo desde el toquín La Bestia Anda Suelta, pues que le den Pepto o algo, organizado por Bestia Promotions con el buen compa Jaime Elvis de Los Salvajes y Estrepitosos Hiena, que esperaba yo escuchar en el evento, pero no se pudo porque no había canapés de calidad en su camerino. Querían aguachile de callo de hacha y nomás les pusieron un paquetaxo amarillo con una coca. No, no se crean. Se les atoró la carreta con un integrante que no pudo personarse, pero ya habrá Hiena para rato. Según nos comentó Jaime, y continuando con el line-up del evento, fue el turno de Albania, banda también de la localidad, un trío de rock instrumental desértico formado por Julio García en la batería, Armando Lagarda en la guitarra y Leonardo Verdugo en el bajo, que suenan a continuación con Litoral Literal, su tema, seguidos de los compas de Tucson, Arizona, la banda Anchor Baby, compuesta por Johnny en la batería, Brian en la guitarra, Isaac en el bajo y Ricky en la guitarra y voz, músicos que a su vez forman parte de otras bandas geniales que están haciendo música muy interesante, plasmándola en su sello discográfico Midtown Island Records. Chéquenlo en redes y en su cuenta de Bandcamp, donde pueden conseguir tanto viniles, LPs sencillos y mucha más mercancía. Genial toda, suenan a continuación acá desde el Ritual de lo Virtual, Eclecto Merlands edición 410, para parar orejas y mover los pies, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Albania con Litoral Literal y Anchor Baby con Telosic acaban de sonar, y como ya comentábamos, los miembros colgantes de la banda Anchor Baby participan en otras bandas como el guitarrista Brian Bolt y el baterista Johnny Reinhardt, con su banda Free Machines, que está estrenando su ya segundo LP llamado Cursive Moon, que puedes conseguir en su cuenta de Bandcamp también, del cual escucharemos precisamente el tema que le da nombre al álbum, Cursive Moon, seguido de la banda Shit Knife, de la cual es miembro el guitarrista Isaac Reyes, desde su también segundo álbum titulado Shit Life, del cual escucharemos el tema Cherry Coke Summer. Y ya para irnos recio y sin ver los topes, le entramos también a lo más reciente de la banda Lenguas Largas, titulado Serious, así como pregunta que se traduce al español como ¿a poco sí, cabrón? Le entramos a este trío baquetón con Free Machines, Shit Knife y Lenguas Largas desde Tucson, Arizona, acá desde el Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, edición 410, para parar orejas y mover los pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Esa tríada que tronó fueron los Free Machines con Cursive Moon, Shit Knife con Cherry Coke Summer y Lenguas Largas con Sirius desde Tucson, Arizona. Ahora recibimos desde la península ibérica las producciones más recientes de bandas como Medalla de Barcelona, quienes estrenaron la semana pasada desde su cuenta de YouTube su tercer álbum Arista Rota, así completito, mientras platicaban con los fans. Ahí estuve de metiche en el chat de su cuenta de YouTube. Se puso muy buena la charla y pues ha resultado un cóctel de estilos realmente interesante, con letras subversivas y emocionales que redondean en una banda muy particular, Medalla. De su trabajo más reciente escucharemos a continuación su tema Dos Espadas, seguidos por ni más ni menos que El Triángulo de Amor Bizarro y un reciente trabajo emanado a partir de ese álbum que traía el título de Cabeza, así como nos dejó esa colección de temas. Ahora lanzan el EP No Eres Tú, donde habita un tema muy singular titulado Donkey Kong en Minecraft, en la que cuentan con la voz narradora de Manolo Martínez y abordan la comparación entre el dogma religioso y la idea de que vivimos en una simulación. Paren oreja, que si le dejan a uno pensando, suena pues Medalla y Triángulo de Amor Bizarro, acá desde El Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 410, para parar orejas y mover los pies, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, bestias de la noche que escuchan Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll en la radio 106.7 FM. Somos Medalla, de España, y queremos compartir con vosotros nuestro más reciente álbum. Un saludo desde Barcelona. We'll be right back. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclectomeiroland o en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. El otro día estuve oyendo un podcast que entrevistaban a uno que es experto en fusión nuclear y católico y hablaba de las dos cosas. Era una de esas conversaciones que se pusieron de moda cuando el Concilio Vaticano II y ahora a lo mejor vuelven, tentativas de teodicea científica, adiós por la ciencia, etc. Lo que se puede decir en ese contexto, el tipo de estrategias que uno tiene que usar, ha cambiado desde 1965. Por ejemplo, este tipo dijo que la idea de que vivimos en una simulación es indistinguible de la noción tradicional de creación divina. Eso ahora se puede decir porque mucha gente sabe lo que es una máquina virtual y un emulador. Hay quien construye un ordenador en Minecraft y juega a Donkey Kong dentro de Minecraft. Está en YouTube. Pues la creación divina sería lo mismo. Somos Donkey Kong dentro de Minecraft. Que a ver, tiene todo el sentido. Uno de los padres de la cibernética se reía de la idea de que, abro comillas, el viejo de la Biblia con sus caprichos y sus tratos y su impotencia sobre el mal que le matan al hijo, cierro comillas, le parecía que no era presentable, que no podía ser, abro comillas, el espíritu de la existencia, cierro comillas. Pero si la existencia es Donkey Kong dentro de Minecraft, el espíritu de la existencia es un youtuber empollón y todo es posible. Quizá la venida del Cristo fue para arreglar un error de código que no se podía desde fuera. Quizá eso que pasa últimamente, de que el agua tarda más en hervir de lo que tardaba antes, está relacionado también. Es más, que el fin del mundo sea justo ahora, ¿no parece un poco demasiada casualidad? ¿Qué probabilidad había de que nos tocara vivir justo en el momento en el que el agua empieza a hervir cada vez más lentamente y una pandemia y el calentamiento global? Pero esto es Donkey Kong dentro de Minecraft, y empieza así, in medias res, y acaba así, sin piedra ni ventana. Una vez, tras otra, cada vez que alguien nos enciende, y luego nos vuelve a apagar. Y ahora los pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. Tomatoland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. It was the summer of '78. I feel my bed with my stuff.